Y pues los palestinos son valientes, son pegados el uno al otro. Somos generosos, muy generosos entre nosotros. Nos confiamos mucho entre nosotros. Pues puede uno aprender cosas así. Pues son valores, el respeto. Y de las cosas que aprendemos nosotros, o yo aprendí personalmente de los colombianos, que son libres, frescos, son de ambiente, muy chéveres, y tienen una cosa muy elegante, que tienen mucha fe. Aunque yo pensaba que yo soy creyente, pero acá la gente tiene algo que es la fe, la esperanza. Sí. Y me encanta algo, no es porque mi mamá es colombiana, sino que la valentía de la mujer colombiana más que el hombre es algo que lo admiro siempre, siempre, siempre. A salir adelante esas mujeres son berracas. Realmente yo las admiro y mucho. Y muchas gracias por esa entrevista y los agradezco mucho. Y ya, esto es el final del programa. Agradecemos nuevamente a la presencia de Mustafa Hassan acá en De Oriente a Occidente. Y recuerden, les habló Juan Camilo Trujillo. Nos seguiremos oyendo dentro de 8 días, esta vez con Hanan al-Mutawa, con un programa muy especial. Y nada, sigan escuchando música, sigan viviendo el deporte. Y recuerden, fijarse un poco más en el mundo árabe, que grandes cosas nos trae y grandes sorpresas nos da cada día. Esto fue todo por hoy. Me despido nuevamente. También con las redes sociales de del Centro Cultural Árabe como arroba cchanan almutawa, o también por mis redes sociales si me quieren escribir para pedir algún artista o algún deporte o algún equipo que queramos seguir. Soy arroba eltrujopt en Twitter. Entonces estén atentos y nos oímos dentro de 8 días. Esto fue todo por hoy acá en Catedral Estéreo 107.4 FM. Chao, chao.